Sentiste bien, uruguayo, tri tarjeta, de la tarjeta de la todos. La pelota prontice está bravísima, tapó Roger, era bravísima, y cita ahora Pellerano, Roger la figura, si clasifica Nacional, va a clasificar por Roger, si clasifica Nacional en la tanda de penales, será por Roger, no habrá ninguna otra explicación, más contundente, más categórica, más certera, que se compadezca más con la realidad, quedó dolorido, lo dobló Ortiz en un mano a mano, increíble, remató quemarropa Ortiz, rebotó la pelota Roger, está doblado el meta de Nacional, seguro Barda. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Lo había dejado desairado Orihuela, quedó cara a cara con Rochet, monumental, excepcional, sensacional el guardameta tricolor. Llegó un gran equipo de nueva generación para Círculo Láser por miopía, astigmatismo, presbicia o hipermetropía. Consulta gratuita, Elmira Cisoriano, Círculo Láser 2-411-2000. Otro. Simaco, repuesto 50 años. Recordamos que tenemos repuesto para camiones, fotones, Yaco, JMC y Hobo. Uno más para atender. No dejemos de alentar ni un segundo. No seamos tibios. Canarias, el mate de mi país. Todavía no es pega Roger, 49 minutos con 20 segundos. Oferta al costo de neumáticos Barum. Hasta agotar stock, diferentes medidas desde $50. Neumáticos Barum fabricados por Continental. ADN Alemania. Levanta la pelota Roger. De Roger para Gesio, salta, gana. Peino la pelota, no llegará Gonzalo Castro. Y hace bien de cortina como cortina. Cortina se seguirá Segovia. Recogimiento por parte del futbolista Pino. Seguramente vamos a ir hasta los 50 minutos. Estamos en 49 con 38. Ha vuelto la pelota Pino que va colocando para Segovia. Va girando a Segovia, por ahora hay penales. Lanza la pelota a Segovia en dirección de Junque. Junque atropella por la punta derecha. Se va colocando el futbolista Ortiz. Cuando pita el juez, terminó el partido. 4-9, 5-0. Ah, terminó el partido, 0-0. Partido de ida, 0-0. Partido de vuelta, 0-0. Penales en el Gran Parque Central. Dale, seguro. Adelante Balakian. Enorme figura Rochet esta noche. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y por Rochet y por el VAR, Nacional termina llegando a los penales, a esta definición. Futbolísticamente, Nacional ausente. No jugó el partido revancha. Debió hacerlo con autoridad. Físicamente presto a tratar de salir a remeter contra el equipo rival. Nunca tuvo la entereza futbolística ni física Nacional, ni la postura ni la actitud para ir por la victoria. Si había un equipo que había hecho méritos por el triunfo y había sido el equipo visitante, Independiente del Valle, 3 o 4 atajadas monumentales del guardameta de Nacional explican el empate, lo explican allá en Quito y lo explican aquí en Montevideo. Penales, señores, para llegar y meterse entre los 8 mejores de la Copa Libertadores. La verdad, queda un sabor bastante amargo de esta producción del equipo tricolor. Esperábamos bastante más. No anduvo el equipo inicial, no funcionaron los cambios vinieron tarde y la verdad, jugar todo el segundo tiempo especulando, no arriesgando, siendo un equipo grande, no se compadece con la Copa Libertadores. Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Nacional nunca clasificó por penales en Libertadores. Jugó 4 definiciones y cayó en todas. En 2000 con Bolívar, 2003 con Santos, 2013 con Garcilaso y 2016 ante Boca. Sobrio, servicio integral para tu 0 kilómetro o usado. Trabajamos con todas las aseguradoras. En Sayago, Sobrio vende Sobrino respalda. Ahora más que nunca, 50.000 pesos en 12 cuotas decrecientes. Cada vez pagas menos. La primera, 7.413. Y la última, de 4.498 pesos solo en tu préstamo inteligente. Ganemos por goleada. 6+1 del presupuesto para enseñanza. FENAPES, viva la educación pública. Siguen hablando los muchachos Independiente del Valle. Se hidratan los integrantes del cuarteto arbitral y Nacional va a la mitad de la cancha. Talleres Don Bosco abre inscripciones para el próximo año. Carpintería, mecánica industrial, automotriz, electrotecnia, servicio de residencia. Informate en talleresdonbosco.ido.uy o por el 2-441-25. Tu equipo necesita un raspador y con el cartón aniversario de Ganda podés raspar para ser uno de los 600 ganadores. La Casa de las Baterías, representante oficial de Pioneiro, Acedelco, Berta Moura, Geliar, Yuasa, 3 locales, Las Piedras, Cordón propio y el mejor equipo de expertos a su disposición. Envíos a todo el país, lacasadelasbaterias.com. Bueno, siguen abrazados. Siguen hablando mucho, habla el capitán, está hablando Murillo ahora, está hablando muchísimo también Junque. Siguen abrazados los muchachos ecuatorianos. Está Bergesio, el capitán nacional, que ya fue convocado por el juez del partido, el paraguayo Benítez. Estamos esperando por el capitán Pellerano. En Cash, ganas a 3-0. Si te regalamos el interés de las primeras tres cuotas de tu préstamo, una promo que es un golazo. Cash, líder en confianza, 2507-7777. Te invitamos a pedalear en 5 esquinas con la mejor bicicleta del niño urbana GT Mountain Bike Alta Gama Scott. Llevar hasta 12 cuotas sin recargo en Electro 5 Esquinas de Pando, 2292-4780. No se puede ser tan defensivo, tan conservador durante los 90 minutos. Nacional jugó como si estuviera en la altura de Quito, cuidando el físico, no presionando, no arriesgando, dejando solo a Bergesio. Bergesio, el 9, capitán goleador de Nacional, no remató un tiro al arco. Inentendible. El Robert bajó todos los precios: termos, mates, bombillas, platos cubiertos y 2000 artículos de cocina. Todo Brasil a Arenal Grande Esquina, Blandengues. En Acierto te descontamos cheques, diferidos de pisos o drones con la mejor tasa financiera. Acierto, Luis Alberto de Herrera, 1343. El arco de las banderas, el arco porte aparentemente ha sido sorteado. Ahí va caminando lentamente Roger, se colocan todos los muchachos en el límite de justamente de la mitad del campo de juego, sobre la línea de la mitad de la cancha. Bergesio tiene problemas con una pelota que para él está desinflada. Bergesio va a encabezar la fila de ejecutadores de penales por parte Nacional. Va caminando lentamente Pino. Se saludó recién Bergesio con el portero Roger. Bergesio va a ser el primer ejecutante para el Club Nacional de Fútbol. Y bueno, y acá arranca otra historia. Esta puede ser el pasaje a la alegría, a la felicidad y a la clasificación, o a exponer todo eso de lo que hablamos y que Nacional no pudo hacer durante los 90 minutos. Bandes ofrece los mejores servicios, beneficios y atención personalizada para las micros, pequeñas y medianas empresas. A mi pymes, Banco Bandes. Este equipo tiene mucha ida y vuelta. Seguro ya conocen la promo Saldo Boomerang de Antel. El saldo que nos hace este mes te vuelve en gigas al mes siguiente. Antel, avanzamos juntos. Varios uruguayos contentos, ¿no? Porque hay muchos que piensan que el 0-0 es el resultado perfecto, ¿no? Es el equilibrio total entre fuerzas. Bueno, está. Hay uruguayos que piensan eso. Y con mucho más años de periodismo que vos y como yo. Bueno, tiro penal. Va a encabezar la fila Bergesio. El primer penal lo va a tomar Bergesio a indicaciones paraguayo Benítez. No sé si para la colocación de los suplentes del equipo Independiente del Valle. Repito, cabecera, aporte. El primer penal lo va a tomar el cordobés, el capitán Bergesio para Nacional. No dejemos de alentar ni un segundo. Nos llamamos Tibios Canarias, el mate de mi país. Habitamos Sortía, dos Renault Duster y seis vales de compra de 50 mil pesos en supermercados. Tata canjea 50 avis por una chance. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Más atrás pidió el árbitro paraguayo Benítez la colocación de las cámaras de televisión. Hay una cámara de televisión en la mitad de la cancha. Se abren los planteles. Se corre el juez para que se tome la imagen de atrás del ejecutante. Esta vez va a ser Bergesio. Vamos a ver, habla el paraguayo Benítez con los dos goleros. Se arrima Roger para hablar con Pino. Se saluda Roger con Pino. Repito que Bergesio va a tomar la primera pena de la serie. Llegó el momento de pintar Nalón. Poner el color al partido con toda la línea de productos Nalón. Expertos en pinturas, 2-707-54-53. Vinos Rosés, cepas genuinas para el mejor vino y el tetra más cómodo. Vinos Rosés, ya lo conocés. Ha tomado distancia, se ha colocado con las manos en la cintura, a unos 4.5 metros, a 5 metros aproximadamente de la pelota el futbolista Bergesio. Primer penal de la serie. El partido terminó 0-0, fue deplorable. Repetimos, tiro penal que va a tomar Bergesio, buscando la siguiente fase de la Copa Libertadores. Va el cordobés de derecha, gol de Nacional. La pelota potente, precisa, se tiraba bien, pero muy bien el portero Pino. Bien Bergesio, el primer tanto, primero de la serie, anotó Nacional. Y siempre es importante comenzar anotando, lo hizo Bergesio y ahora la esperanza está otra vez en los guantes de Rochet. 9 casas y más, con las 9 casas la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento. Sí, 15% con tarjeta Santander. Simaco repuesto siempre te salva. Uno más para atender. Espero confirmación, pero creo que va Pellerano, el capitán de Independiente del Valle. Pellerano. Espero confirmación, Matías, Tiro penal. Ya tiró Bergesio. Ahora va a tirar el volante del equipo ecuatoriano, pita, autoriza Benítez, va de derecha, Roger, impresionante, Roger colgado del cielo, Roger la histórica cabecera, aporte, le sacó el taponazo fuerte arriba al capitán Pellerano. Ambos tiraron un penal, gana Nacional por 1-0, impresionante Roger, ahora va Gonzalo Castro. Bueno, de otra dimensión tiró Pellerano como para romperle el arco, Rochet, es la esperanza tricolor. Ahora conducí tu camión sin necesidad de libreta profesional. Volkswagen Delivery Carga 1500 kilos. Vladimir Automóviles, tu mejor negocio siempre. Va colocando la pelota lentamente Gonzalo Castro. Allá habla el futbolista Pino, el espigado portero del equipo de Independiente del Valle con el juez. Le pide Benítez, por favor, que retroceda. Va colocando la pelota lentamente Castro. Repetimos que ya tiró Vergesio, fue gol. Ya tiró Pellerano. Notable atajada Roger. Está ganando Nacional 1-0. Este penal de Castro es el segundo de la serie. Es el segundo Nacional. Va a pitar el juez. Está a 3 metros la pelota el veterano Castro. Camina, corre. De izquierda. Palo adentro. Gol de Nacional. Palo, línea, adentro. Redes que suben y suben. Castro, que debió entrar 80 minutos antes, decreta el gol para Nacional. Nacional gana 2-0, pero el equipo ecuatoriano tiene un penal menos tirado. Bueno, aliado el travesaño para el Chori y el abrazo con Rochet. Nacional 2 arriba. Ganemos por goleada 6, más 1 del presupuesto para enseñanza. FENAPES, viva la educación pública. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en supermercado La Familia en La Paz? Otro supermercado de Tami Sur. Ahí va a enfrentar Roger la ejecución de Farabella, el volante. Va a llegar a la pelota, va a pitar el juez del partido. 2-0 la serie de penales. Nacional con un penal más tirado. Esta Radio Oriental con canal protegido del continente americano. Va Farabelli de derecha. ¡Gol! 2-1. Gol en un palo. La pelota al otro palo. Ahora está ganando Nacional 2-1. Ambos equipos con dos penales tirados. Bueno, el remate de Mera, creo que finalmente esquinado. Fue al otro vertical el guardameta Rochet. Pero bueno, estaba fresquito el hombre que había entrado. Desde Salto para Uruguay, el mundo Naranjales Juanino, la marca de la calidad en citrus. Llegó el cartón aniversario de Ganda. Raspa y garate, estadías, vales de compra, recargas en la prepaga de Ganda y mucho más. Bueno, va Jacob, elemento que entró en segundo tiempo. El volante Jacob Casas, camiseta número 5. Va colocando la pelota insistentemente sobre el punto penal. Ante la atenta mirada del árbitro paraguayo Benítez, vendrán los reportajes, estimado Deli. Presentados por Vino Rosé, ya lo conoces. Ambos tiraron dos penales, anotaron Vergesio y Castro para Nacional. Anotó el futbolista Mela para Independiente. Roger atajó el primer penal de la serie a Pellerano. Está fuera del área, tomando distancia. El futbolista Jacob mira hacia abajo, camina, corre, derecha. ¡Gol de Nacional! Jacob lo grita, cierra los puños. Eleva sus brazos al cielo. El grito hacia el cielo encapotado. Se abraza con Roger. Anotó Jacob. Nacional tiró 3 penales. Hizo los 3. Gana 3-1. Pero Independiente tiró un penal menos. Si necesita corridas, exija Continental, la corriga alemana líder en el mundo, está la Rique Rulemanes y su red de distribuidores corrigas Continental en la Rique Rulemanes, 2-900-217-73. Vamos a ver quién le pega ahora. Viene el tercer penal de la serie para Independiente. Atención, Matías, por favor. Arco de la tribuna, aporte. Vamos a ver, va a autorizar el árbitro Benítez. Ahí está el futbolista del equipo ecuatoriano. Vamos a ver. Roger, la carta de sueño, de expectativa, de anhelo ferviente. Siete. De que Nacional siga. Va Torres a tomar la pena máxima. Salta por acá, salta por allá, tiro de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Anota Torres. 3-2. Está ganando Nacional. 6 penales tirados. Bueno, muy recta la carrera del panameño, que se tomó su tiempo, pero le pegó bastante bien. Adivinó la intención, pero la dirección y potencia hizo estéril el esfuerzo de Rochet. Este equipo necesita un cambio de tu chévere, también camioneta Jaguarón. Recordá que siempre es mejor el original que la copia. Jaguarón en 2908-1136. Bueno, ahora va Felipe Carballo. Carga lo que quieras en el nuevo camión Iveco Tector. Conocelo en nuestro showroom en convenio 820. Un jugador desgastado por el pasaje de los minutos. Felipe Carballo coloca la pelota. Ojalá tenga la fuerza necesaria para arrojar y anotar. Tiro penal que va a tomar Felipe Carballo. No toma mucha distancia la pelota. Autoriza el árbitro paraguayo. Ahí va Carballo de derecha. Arriba. Arriba, extenuado, le pegó muy abajo, se fue muy arriba. Yo por algo dije que estaba muy cansado Felipe Carballo. Fue el cuarto ejecutante, la pelota fuera. Ahora están 3-2 por Independiente con un penal menos tirado. Sí, le pegó muy mal, ¿no? Le pegó muy de abajo. Una pena porque es de los jugadores más capaces, más dotados técnicamente, pero el cansancio seguramente jugó una mala pasada. Llegó un gran equipo de nueva generación para Círculo Láser por miopía, astigmatismo, presbicia o hipermetropía. Consulta gratuita el Minas y Soriano. Círculo Láser 2-411-2000. Bueno, se anota Junque, se iguala en la serie de penales 3-3. Vamos a ver, ha tomado mucha distancia Junque. Arco de la tribuna, Abdón Porte. Ahí está Junque, Roger espera. Junque tiró arriba, espantoso, a la tribuna, a la tribuna. Si Nacional anota, gana. Si Nacional anota, este penal clasifica. La tiró a la tribuna Junque. Le pegó horrible también. Se afirmó con cara interna de botín derecho el festejo de Sergio Rochet y la gran posibilidad para Nacional de meterse entre los ocho mejores de América. Creo que va el Botija Martínez, Creo que va el Botija, que Giordano ha determinado que Martínez sea el ejecutante. Vamos a ver, tremenda expectativa. El Botija con la enorme responsabilidad. Esta es Oriental. Si anota Nacional, clasifica. Si anota Nacional, Independiente del Valle por el camino. Si anota Nacional, $1.5 millones. A caja, está nervioso Pino. Lo quiere confundir al Botija, ejecutante Nacional. Le llama la atención Benítez, que vaya a la goal line, arco la tribuna Porte, aquí está Oriental, va Martínez de derecha, ¡gol! ¡Gol de Nacional! Por penales, por derecho penal, Nacional, con este taponazo violento a mitad del arco de Martínez, cierra la serie. Hizo 4 goles de 5. No hay necesidad que tire Independiente, porque Independiente del Valle tiró 2 penales afuera. Pellerano y Junque, Pellerano a una gran atajada, Roger, y Junque la tiró a la tribuna. Nacional acaba de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Rompe estadísticas por penales, recién decía Matías hace un rato larguísimo que no pasaba nada, que por penales en la Copa Libertadores, Nacional quedó por el camino, y Nacional que anota, repito, 4 goles de 5 ejecuciones, porque tan solo Carvalho tiró afuera, Bargesio tiró y anotó, Castro tiró y anotó, Jacob tiró y anotó, Martínez tiró y anotó. No hay necesidad de ejecutar el quinto penal de la serie para Independiente. Nacional ha clasificado por penales a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Se abrazan titulares y suplentes. Dicho esto con mucho entusiasmo, el partido fue deplorable y Nacional estuvo lejísimo de un equipo local, de un equipo con la blusa de Nacional, pero lejísimo. Fue impresentable por momentos la actuación del equipo tricolor. Pero ganando, cambia el ánimo, se prepara para el clásico, recauda y seguirá en la Copa Libertadores de América. Nacional por penales a la siguiente fase. Adelante, metemos lonja. Fuegos artificiales por 8 de octubre. Fuegos artificiales por Jaime Civil. Fuegos artificiales atrás de la tribuna. José María Delgado. Los hinchas tricolores que festejan a petardo limpio fuera del Gran Parque Central. Nacional clasificó por penales. Metemos lonja. Adelante, seguro Barda. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y muy poco le va a importar al hincha de Nacional lo mal que jugó el equipo durante los 90 minutos. Apenas se va a acordar de las atajadas de Sergio Rochet, la explicación para sostener el cero. Los penales son el pasaporte a la felicidad, a alegría, a alimentar el sueño copero en la Libertadores. Viste, chiquilín, que el fútbol es como la vida. Siempre hay revancha en esta misma Copa Libertadores. Cuando Nacional ya estaba clasificado, aquel pase atrás y el gol de Racing y las lágrimas de Emiliano Martínez, que hoy se convierten en lágrimas, pero de felicidad, porque de ese derechazo furibundo consiguió Nacional la clasificación, cerrando la serie mediante la ejecución de tiros penales. Futbolísticamente no estuvo a la altura, pero así es el fútbol a veces. A veces hay circunstancias que determinan cosas. Y Nacional se agarró, se prendió a esta ilusión y a la posibilidad de los penales. Es que dio la sensación de que siempre entró sospechando de que los penales eran el destino y la vía para llegar a la clasificación. El equipo de Giordano, que había asumido de manera interina por el intermedio y que también tuvo la responsabilidad de dirigirlo en la Copa Libertadores, lo pone entre los 8 mejores del continente. Ahora vendrá River, el River copetudo, el River de Gallardo, y esa será otra historia. Hoy el hincha de Nacional solo quiere festejar.